baile en su vestido borracho de pena. Me debí la razón, me fumé el corazón. Y seguimos adelante, son las 9:30 de la mañana, ahora exactamente. Y seguís en el 100.8 de FM en Berriozar y Ratia. Y lo prometido es deuda, ya tenemos con nosotros al Colibrí, guitarrista de Marea. Kaixo Colibrí, egunon. Egunon, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantados de tenerte con nosotros. Y la verdad es que, bueno, es un lujo poder contar contigo, con alguien como tú aquí en el magazine Berrión, y que ya teníamos ganas. Todo hay que decir, llevábamos tiempo, ¿verdad?, intentando atar esta entrevista. Lo intentamos antes de que os fuerais a América, a hacer las Américas. Sí, sí. Pero yo creo que fue culpa tuya, ¿no? Que tenías la agenda un poco apretada y al final lo pudimos quedar. Eso es, sí. No, ya sabemos que aquí en la radio pues no tenemos tiempo para todo el mundo. Ni tiempo ni calefacción, ¿eh? Efectivamente. Bueno, eso es una de las miserias que tiene que padecer la gente que viene a hacer una entrevista aquí. Es que, bueno, no tenemos calefacción. O bueno, sí, tenemos un radiador que da muchísimo calor que ahora lo tenemos apagado. Aquí estamos como las obras, con un bidón con leña, le hemos pegado fuego y bueno, luego aprovechamos y hacemos el almuerzo. Eso es, luego ahí aprovechamos y comemos algo que también nos vendrá bien después de la entrevista. Bueno, pues el motivo de la entrevista, de haberte invitado hoy aquí, es ese concierto que vais a ofrecer el día 23 de junio aquí en Berriozar, y supongo que un poquito, al menos, será especial, ¿no? Aparte de todos los conciertos, supongo que serán bonitos, pero hacerlo al lado de casa, como decía el Cuchi el otro día en la rueda de prensa, cenar en casa y bajar a tocar, ¿no? Será especial para vosotros. Pues sí, más sobre todo cuando hace ya 10 años que no tocamos en Berriozar, ¿no? Uh-huh. Nosotros, que somos un grupo que siempre llevamos por bandera a nuestro pueblo y lo defendemos en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, no sé, es como la vuelta a casa, ¿no? Echándole un poco de humor, pues bueno, pues eso, dices, bueno, ceno en casa y me voy al concierto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es muy especial para nosotros, pues porque Berriozar siempre nos ha acogido, tanto como personas como como grupo de rock and roll, ¿no? Mm-hmm. Entonces siempre nos hemos sentido muy agradecidos al pueblo, y es una manera también de devolver todo lo que nos ha dado estos años, ¿no? Aunque ya no ensayemos en Berriozar y tal, tenemos nuestro propio local y así, pero bueno, siempre hemos tenido un vínculo muy especial con Berriozar en nuestros inicios, con toda la gente de Berriozar y todas las bandas. Y al final tocar en casa es va más allí, ¿no?, que un concierto, quiero decir. Al final, para ti, bueno, pues tienes a tu familia, a tus amigos de siempre, ¿no?, que tienen oportunidad de verte en tu casa. Y va a ser un día especial, y además lo vamos a intentar hacer especial, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ya adelantasteis algo. Parece que queréis hacer el concierto pues un poquito especial, llamando a colegas, a gente de quizá otros músicos, pero no sé si se puede adelantar nada, o fue una ocurrencia del momento y todavía no tenéis nada bueno, preparado. Bueno, nosotros somos muy de improvisar, ¿eh? Somos muy de improvisar. Quiero decir que estas cosas seguramente el día de antes las ataremos para hacerlas. Pero sí, no te quepa ninguna duda de que va a ser un día muy especial, ¿no? Uh-huh. Va a ser muy especial, pues porque sí, porque estamos en casa y al final, bueno, pues quieras que no, tienes que hacerlo bien, porque si no, luego tienes que aguantar todo el año a la gente del pueblo echándote la bronca. Claro, entonces, porque va a haber mucha gente que, bueno, va a venir ese día. Pues habrá que traer fuegos artificiales como los Kiss, y habrá que traer cosas de esas, yo qué sé, nos ocurrirá algo. Pues si no, vosotros, además, que tanto Cuchi como tú, que sois la representación Berriozartarra de Marea, sí. Luego salís por aquí los fines de semana y ya sabéis. No los fines de semana, yo estoy todo el día en el pueblo. Eso es, al final. Pero poteando, comprando el pan. Tú imagínate que te equivocas en tres canciones, pues te lo van a recordar toda la vida. O sea. Así que lo vamos a intentar hacer muy bien. Además, vamos a traer el escenario gigantesco que tenemos, porque bueno, tenemos, dependiendo del recinto, tenemos varios formatos de escenario, porque lógicamente, bueno, pues por medidas y dimensiones tienes que adaptarlo, ¿no? Uh-huh. Y nada, hemos dicho que en Berriozar, bueno, el campo de fútbol es grande, pues venga, vamos a traer el gigantesco aquí con pantallas de vídeo y lo que haga falta. Eso y si hace falta fuegos artificiales, pues también, ya sacaremos una bengala. Eso te iba a comentar, cuando decías lo de los Kiss, ese gran montaje que anunciabais, ¿qué es lo que va a tener? ¿Pantalla? Bueno, la verdad que siempre cuidamos, ¿no?, la estética de escenario, y el escenario a mí me parece muy importante, ¿no? Porque, bueno, al final es un show más que un concierto, ¿no? Lo tienes que ver como un conjunto de cosas. No solo vendes tu música, sino que vendes un show completo, ¿no? Y te entra por los ojos y por los oídos, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, yo cuando soy público me gusta ir a un concierto y disfrutarlo en su magnitud, ¿no? Y siempre cuidamos esos detalles y siempre nos hemos currado unos escenarios muy guapos, muy personalizados, ¿no? Con nuestras cosas y nuestras luces y la verdad que, bueno, pues también el estatus del grupo ha ido subiendo y nos hemos podido permitir el tener más medios y mejores medios, ¿no? Y al final en esta gira, bueno, pues la verdad que llevamos un escenario muy grande, la verdad que sí. Uh-huh. Y muy bonito, la verdad que yo creo que a la gente le va a gustar. Bueno, la mitad del pueblo yo creo que ya nos ha visto, también hay que decirlo, porque bueno, la verdad que todas las semanas te llama alguno, oye, ¿dónde tocáis? Oye, que voy para allí, déjame tres entradas. Y luego, aparte de eso, aparte de toda la gente de Berriozar que os sigue todas las semanas, también decís que en 10 años no habéis tocado en Berriozar oficialmente, ¿no? Oficialmente. ¿Algún conciertillo así de Strangis ha habido, no? Sí, y además aquí al lado, a 10 metros, creo, en la antigua Varga, donde teníamos ahí la cueva de ladrones esa que teníamos ahí al lado, pues en fiestas de Berriozar, sí, los jueves, que es el día del público, ¿no? Y aprovechamos como para hacer un conciertillo para los colegas, ¿no? Pero bueno, o sea que, bueno, ya cosas... trascendió aquello y en vez de un concierto para los colegas era algo más, ¿no? Ya se corrió la voz y ya lo dio. Creo que llegamos a hacerlo como 3 años seguidos, si no recuerdo mal. Y luego al final era un poco desbarajuste, había más gente fuera que dentro y bueno, al final tuvimos... Nos habría encantado seguir con la tradición porque la verdad que era como un día muy especial, ¿no? Pues donde tocabas ahí para los colegas. Pero bueno, ya hicimos 3 años un poco el gamberro ahí. Eso es, sí. Al final la cosa se fue haciendo demasiado grande, ¿no? Como para no, al final es que es un poco eso, ¿no? Al final se corre la voz y ya cuando es algo tradición, pues ya se venía gente... Bueno, la última vez creo que había gente de Barcelona, había gente... ¿Pero qué haces aquí? No, es que mi primo tiene un amigo que es de Berriozar que sabe que tocáis, ¿no? Y al final, bueno... Ojo, pues, igual venirse de Barcelona para quedarse fuera. Sí, además eso, o sea, además eso. Entonces, bueno, nos habría encantado seguir, pero bueno, también la Varga cambió de sitio y todo. Uh-huh. Y bueno, ya ha llegado el momento de hacerlo oficial, bien, ¿no? Hacerlo oficial, hacer un concierto... Además, llevamos mucho tiempo, ¿no? Tanto por parte de Xavi Lasa como alcalde del pueblo... Y por nuestra parte, no sé, pues buscar el momento adecuado. Es un poco complicado, porque también nosotros ya nos hemos metido una dinámica de disco gira, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando estamos parados, no hacemos absolutamente nada, pero nada de nada, ¿no? Uh-huh. Pues, bueno, guardamos esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Por motivos variados, ¿no? Pero bueno, la cosa es que, bueno, ha dado la coincidencia, ¿no? Este año que estamos de gira, que bueno, que está así, que sabía de alcalde y seguía con las mismas ganas, que tocaba Colibrí. Y nosotros, joder, pues no podíamos decir que no, la verdad que es que es, en ese sentido, hace poco además hablábamos del el último pleno municipal que en el que se trataron los presupuestos y tal, pues había una partida que se aprobó para el concierto, ¿no? Sí. Y entonces ya se dijo pues eso, que había habido un esfuerzo por parte de todos, ¿no? Por parte del ayuntamiento, un esfuerzo monetario, pero me imagino que también a la hora que vosotros también habríais dejado vuestros pelos en la gatera a la hora de negociar para poder hacerlo en Berriozar, quiero decir que hubo ahí voluntad por las dos partes, ¿no? Pero bueno, al final aquí lo que tiene que trascender es que se hacen las cosas con ganas, ¿no? Que es nuestro lema principal, ¿no? Nosotros hacemos las cosas con ganas. Entonces, nuestras ganas eran principalmente tocar en Berriozar. Sí que teníamos más ofertas, lógicamente. Ahora, bueno, podemos decir que somos un poco la banda, ¿no? Después de este disco, que está todo un poco en crisis, más el negocio musical. Bueno, pues somos la banda un poco de renombre ahora mismo, ¿no? Parece que está de moda Marea y tal, y ahí ya va mucha gente, ¿no? Para que toquemos. Pero bueno, nosotros tenemos en mente Berriozar. Sí. El ayuntamiento, por supuesto, que ha hecho un esfuerzo, porque lógicamente es que Berriozar tiene una infraestructura muy limitada a la hora de hacer un concierto. Entonces también el buscar un sitio y adaptarlo para un concierto supone un esfuerzo tanto mental, físico como económico. Sí, y sí, al sí, final, bueno, el ayuntamiento ahí la verdad que ha sido valiente y apostado, ¿no? Que es de agradecer. Bueno, es el concierto se enmarca dentro de la gira, como bien has dicho, la presentación del disco En mi hambre mando yo. Sí. Bueno, hace poco además estuvisteis en América, como hemos dicho, en Latinoamérica. Sí. Bueno, es una gira que os está llevando a sitios distintos. ¿Qué tal está yendo la gira en ese sentido? Pues la verdad que es inmejorable. La verdad que, vamos, ni en mis sueños había pensado yo que iba a ir así, ¿no? Más con la que está cayendo, ¿no? La verdad que es de agradecer que la gente se gaste 20 euros en vernos a nosotros, ¿no? Y más cuando nos conocen al natural, ¿no? Que perdemos bastante. Pero sí que es cierto que está yendo genial, ¿no? Hemos colgado el cartel de no hay entradas prácticamente en el 95% de los recintos, tanto en España como fuera, ¿no? Uh-huh. Y es una pasada, estamos súper contentos porque al final, ¿no? Pues se ven recompensados tus esfuerzos, ¿no? Uh-huh. Después de haber estado parado un tiempo y haber estado preparando un disco con ganas y la apuesta que hemos hecho por el disco, ¿no? Pues la verdad que salga de esa manera, tanto la gira como el disco, no podemos estar más que contentos, la verdad, que estamos uh-huh. felices de verdad. Uh-huh. Y bueno, y ahora todavía pues hemos hecho una gira de presentaciones, como decías, en España, ¿no? Donde hemos hecho creo que unos 17 conciertos. Uh-huh. Y fuera hemos hecho 7, creo, en Sudamérica. Uh-huh. Y bueno, y ha ido muy bien, el balance ha sido más que positivo y ahora, bueno, pues ahora con ganas de retomar un poco la gira, el grueso de la gira que llamamos nosotros, ¿no? Lo que es toda la gira primavera-verano, uh-huh. que es donde realmente haces la gira real, ¿no? Uh-huh. Haces como una especie de presentaciones grandes donde tú presentas tu disco y luego ya es donde vas a hacer, donde haces todo el grueso de la gira, que nos llevará todo el 2012, me imagino. Porque además de la fecha de Berriozar, ¿cuántas más tenéis cerradas más o menos? Pues ahora cerradas hay hasta junio, no te puedo decir el número, porque se van metiendo poco a poco en la web según se van cerrando. Pero bueno, la verdad que tenemos como para trabajar todo el año bien. La verdad que, bueno, se van sacando. Al final no es cuestión de aturullar a todo el mundo y sacar de repente 30 fechas, sino pues sacamos como en plazo de 3 meses, ¿no? 3-4 meses y se van actualizando fechas y uh-huh. sitios. Uh-huh. También, como hemos dicho, es una gira de presentación de un disco. En cuanto al setlist, no sé qué nos podemos esperar aquí en Berriozar, que toquéis muchas canciones del nuevo disco, que toquéis clásicos. Cuéntanos un poquito por dónde va a ir. O no lo habéis pensado. Sí, no. Además, en eso siempre somos muy... tenemos una manera de hacer las cosas siempre muy fija, ¿no? Cuando nosotros que salgamos de gira... Tiene un motivo, y el motivo que tiene es que tenemos un disco nuevo, ¿no? Entonces, estás presentando ese disco nuevo, y bajo ese principio tocamos íntegramente el disco nuevo, ¿no? Para presentarlo. Claro, lógicamente ya llevamos unos cuantos años, tenemos unos cuantos discos, y no te puedes dejar en el tintero nada, ¿no? Claro. Y al final confeccionamos un setlist donde reúnes, pues... prácticamente, al final es que, claro, son un montón de discos y vas sumando canciones a la lista. Cada vez es más y al final difícil, nos tiramos, ¿no? Como 2 horas y cuarto, 2 horas y media de bolo. O sea, vamos con un palizón de miedo. Pero bueno, un setlist completo, casi 30 temas. No llegan a 30 temas, pero van a dar cerca. O sea, 16, 28, 29 temas. Al final te juntas con los 10, más claro, tienes otros 5 discos en los cuales tienes que tocar. Que supongo que cada vez será, ¿no? más difícil tener que hacer la selección, ¿no? Porque dices, tenemos que tocar, los nuevos tenemos que tocar. Y luego, estas canciones que la gente siempre pide, los clásicos de siempre, estas también. Entonces, digamos va, que... pero es fácil, John, es muy fácil. Porque al final se van cayendo las canciones por su propio peso. En directo, me refiero. Ves canciones que... Hay canciones, se puede catalogar en 2 tipos, ¿no? Hay canciones que pueden estar en un disco muy bien, que son canciones muy chulas, que tú las oyes en un disco y te la gozas. Pero luego en directo, pues, tampoco funcionan tanto, ¿no? Porque es otro tipo de tema, ¿no? La gente en directo demanda, sobre todo en el rock and roll, estoy hablando más de rock and roll, demanda un poco de energía y tú vas a un concierto y te lo quieres pasar bien y quieres vibrar y quieres que te emocionen, ¿no? Y al final hay temas que entran en esas características mejores que otros. Y al final tú vas tocando, como siempre tocamos, el disco entero del último que estamos presentando, pues al final de esas canciones, de ese disco, al final se te van cayendo algunas, pero por... Pues, ¿sabes? Por selección natural. Selección natural, exactamente. Al final. Perfectamente. Y sí, al final, sí. Claro, ya tienes de cada disco 3, 4, 5 temas que sabes que son los que... Y aparte que son los que le gusta a la gente. Sí, sí. Siempre, porque... Hombre, es imposible coincidir con todo el mundo. Porque es que tendríamos que tocar todas las canciones de todos los discos. Ya, claro. Pero es cierto eso que apuntas de que tú en tu casa puedes escuchar una canción más de tipo... más lenta, más balada, algo así, que te pueda gustar mucho, que pueda ser muy emocionante, pero que luego no se traslade bien al directo, ¿no? Sí, y luego también tienes que ver la dinámica del concierto que quieres dar, ¿no? Porque el concierto yo lo veo como una canción completa, ¿no? Entonces, al final, tiene que haber subidas, tiene que haber bajadas, tienen que pasar cosas en un concierto. No puedes estar todo el rato arriba ni todo el rato abajo, ¿no? Entonces, al final, tienes que hacer una dinámica de concierto en la cual vayas encajando los temas, las piezas un poquito para que... Bueno, vaya yendo como tú. De hecho, nos tomamos bastante tiempo para hacer eso, aunque parezca mentira y digas, bueno, pues ¿cuáles tocamos? Estas, venga, ¿cómo las ponemos? No, no, no, eso todo, vamos, o sea, tiene un ritual eso, sí, de ensayos, de pruebas, vas juntando canciones en bloques, por tempos, empalmes, tal, esta no funciona, cámbiala aquí, mueve esta, tal, al final es un trabajo que tienes que hacer hasta que diseñas un setlist un poco a un poco equilibrado busco, también, ¿no? Equilibrado y a lo que estás buscando un poco, ¿no? Para el concierto. Sí, sí. Me imagino que de todas formas en las redes sociales, con internet, ahora que todo el mundo opina sí. de todo y además lo hace pues con energía, me imagino que también os dirán, ¿no? Pues, joder, ¿no habéis tocado la de no sé qué? Bueno, ¿no? Eso... O claro, sea, que es que la además relación, la de... relación con los fans, entre comillas, con los amigos y con siempre era pues en el círculo más cercano, pero ahora todo el mundo os puede sí, decir qué es lo sí, que quieren sí. oír, ¿no? Sí, es cierto, sí es cierto. La verdad que es bueno, es una de las ventajas que tiene, también tiene muchos inconvenientes, ¿no? Todo esto de las redes sociales, ¿no? Al final hay que usarlo para bien, ¿no? Y sí que es cierto que una de esas cosas es eso, ¿no? Que al final, a tiempo real, estás en comunicación con todo el mundo, ¿no? Claro. Y puedes saber, sondear, o puedes hacerte una idea también un poco, ¿no? De, ¡ay, se ha equivocado en esta canción! Que ha tocado una nota mal, que siempre hay gente que se fija, ¿eh? Que va, ¿eh? Claro, a hacer claro, daño. Hombre. Siempre está que mete el dedito ahí. Que ya lo sé, ¿qué te crees, que no me he enterado yo o qué? Bueno, de todas formas, en líneas generales, digamos que el disco en sí, no ya la gira, que me imagino que también, pero el disco está teniendo muy buena acogida. Antes, fuera de micrófonos, comentábamos que ha sido disco de oro y, joder, en los tiempos que corren, con la que está cayendo, es un logro que no está al alcance de cualquiera, ¿no? Pues sí, la verdad que es una pasada, es una pasada. Es una pasada que un grupo de rock and roll como nosotros de barrio llegue un poco a esta situación, ¿no? A la hora de ventas de discos. Yo, bueno, yo lo veo como que ha sido un poco de aire fresco también para la gente, ¿no? Es que ya estamos hasta la polla un poco también de que nos digan qué tenemos que oír, qué tenemos que comer, qué tenemos que hacer, ¿no? Ya es nos hemos metido en una dinámica de vida que ya al final dan ganas de romperlo todo, ¿no? Y al final, bueno, cuando sale un grupo de rock que siempre hemos sido como los malos de la película, los macarras, tal, no sé qué. Pues la gente, tío, es de agradecer, ¿no? Que todavía hay gente que piensa por sí misma, ¿no? Y dice, no, no voy a oír lo que me pones tú, tío. No voy a... Y yo quiero oír esto. Y al final, yo no lo veo como un triunfo de marea, sino lo veo como un triunfo del rock and roll en sí, ¿no? En unos tiempos tan... de tanta incertidumbre donde... Bueno, como has dicho, la que está cayendo, ¿no? Que la gente se decante por el rock and roll, eso quiere decir que bueno, que por lo menos hay esperanza, ¿no? Que, vamos, que estamos ahí luchando y decir a la gente que se puede, ¿no? Sobre todo a los chavales que empiezan, que se puede, ¿no? Que no hace falta estar en Operación Triunfo, ni hace falta bajarse los pantalones delante de nadie para vivir dignamente o por lo menos pasar por aquí dignamente, ¿no? Sí, en claro. la música y bueno, creo que somos fiel reflejo y la gente además se refleja mucho en nosotros en ese sentido, ¿no? Grupos que empiezan y tal no claro. lo suelen comentar, ¿no? La forma de hacer las cosas, de ¿no? Y al final, bueno, el título del disco además es muy representativo también, ¿no? Sí, que viene a decir un poco eso, ¿no? Todo lo que te estoy contando, ¿no? Que al final en tu hambre mandas tú, ¿no? Y que tienes que ser digno y hacer las cosas sí, con cabeza y con principios, ¿no? Que es muy importante. Y vosotros, siguiendo esos principios, pues habéis conseguido muchos éxitos, que además hace unos meses, recuerdo haber visto en internet el nombre de Marea, pues como entre las listas de los más vendidos, junto a grupos como La Oreja de Van Gogh, o Amaral y la diferencia que había entre Marea y esos otros grupos es que vosotros no contáis ni con el favor de las radiofórmulas ni con prácticamente la promoción vuestra es la de la propia gente, ¿no? El boca a boca, el que también, bueno, pues las redes sociales, la gente que va escuchando, va buscando rock, ¿no? Y eso todavía lo hace más meritorio, ¿no? No habéis tenido ninguna ayuda en el camino. No, ni las hemos querido, ¿eh? Ni las hemos querido. La verdad que, bueno, hemos decidido respetarnos a nosotros mismos lo primero, ¿no? Y hasta la fecha lo estamos consiguiendo. Yo se lo digo a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo, sobre todo a los chavales que empiezan, bandas que empiezan y tal. Que se respeten a ellos mismos y que cuando se acuesten todos los días tengan la conciencia tranquila. O sea, al final no deja de ser un juego todo, ¿no? O sea, quiero decir, tú estás aquí porque te gustan las cosas... y tiene que ser así. O sea, no te tienes que vender a nada ni a nadie, ¿no? Si crees que no está bien, no lo hagas. O sea, y al final, bueno, pues sí, la verdad que nos ha salido bien como no nos podía haber salido bien. O sea, pero aunque no habría salido bien, para mí habría sido positivo igual. Porque lo habría estado haciendo igual. Si no viviría de ello, seguiría tocando. O sea, y al final es un poco con lo que tienes que quedar, ¿no? El no dejarte manejar, es más, y rehuirlo, ¿no? Porque, bueno, lógicamente, cuando sube el grupo de estatus, claro que te demandan. ¿No te van a demandar? Por supuesto que te demandan y te llaman y vente aquí, vente allí. Pues no, vamos, tío. O sea, cuando estábamos abajo y éramos los macarrillas y tal y cual, o sea, no sabías ni cómo nos llamábamos, ni dónde vivíamos, y cosas que te puedo contar, anécdotas de ir y podrías alucinar. Y ahora resulta que si quieres alguna, que vaya... ¿Hay alguna que podamos decir en horario infantil o...? Bueno, recuerdo una en 40 principales cuando empezábamos. Bueno, pues al principio dices, bueno, pues vamos, tal, en 40 principales y así. No sé si... Estos chavales de Zaragoza, tal, no sé qué. Que no, que somos de Berriozar. Estos chavales de Zaragoza, que es muy majos, que somos de Berriozar. Bueno, a la tercera vez que dijo que éramos de Zaragoza, nos levantamos y nos fuimos. Ah, os fuisteis. Claro, y ya no hemos vuelto nunca más, jamás hemos vuelto. O sea, es que al final, no tienen respeto, tío, y nos gusta además una cosa que seguimos todavía haciendo y espero que sea para siempre, es el ir a los sitios y estar con la gente, ¿no? Cuando estamos de promoción... Bueno, sí que a veces vas a un sitio donde te van pasando periodistas porque, lógicamente, tienes que hacer en dos días un montón de entrevistas, ¿no? Sobre todo, pues, yo que sé, agencias y cosas de esas. Pero luego las radios y todo eso, nos pateamos todo, nos vamos de radio a radio, estamos con la gente y tal. Mm. Que al final es la forma de hacer las cosas, ¿no? No perder ese vínculo, ¿no? Y saber de dónde ha salido y saber que la gente que te oye está ahí. Mm-hmm. No está en las radiofórmulas, no está ahí. Está en otro lado, ¿no? En ese sentido, parece que tenéis muy presente no solo de dónde sois, en cuanto a, digo, no solo en cuanto a vuestro pueblo, Berriozar, sino que también vuestros orígenes, pues como clase obrera, como humildes, ¿no? Quiero decir, a eso me refería. ¿Cómo recuerdas aquellos comienzos, yo qué sé, años 90, 98, 97, así cuando empezó a formarse? 98, creo que... Empezamos en el 97. 97. En el 97. Pues cuando empezasteis, más o menos, que empezasteis con otro nombre, como La Patera, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo recuerdas aquellos años de ensayar en La Bajera, así con 19, 20 años? No sé, ¿qué recuerdos guardas de aquí? Pues la verdad que muy felices, ¿no? Yo creo que todo lo que tengo se lo tengo que dar. Se lo tengo que agradecer al rock and roll, ¿no? Primero porque he disfrutado como nada en la vida, ¿no? Y al final he estado rodeado de amigos, haciendo lo que me gusta y por lo que me gusta, ¿no? Y al final no tengo más que buenos recuerdos, ¿no? Anécdotas mil y una, ¿sabes? Mil y una anécdotas de aquí, de allí, de los viajes, de cuando empezabas. Todo empuje nada de cerebro, ¿no? Como suele decir el Guojo. Todo empuje nada de cerebro y pa'lante, y pa'lante, y pa'lante. Sí. Y al final, pues mira, pues ha traducido en que hemos hecho una carrera musical... En la que... ¿Quién os lo iba a decir, en aquel... Sí, no, tío, de verdad que sí. Ahora, vamos, o sea, me dicen cuando empecé yo con 18 años a tocar... Además, yo empecé tarde, yo soy de los tardíos. Empecé con 18 años a tocar la guitarra, que ahora me iba a plantar en esta situación, ¿no?, personal, viviendo de la música, del rock and roll y tal, y tú estás chalao. Eso es lo primero que te habría dicho, tú estás chalao. Yo recuerdo, ¿no?, que la semana pasada en la rueda de prensa que disteis aquí en el Kulturgune, le pregunté esto mismo a Cuchi, en uno de esos numerosos momentos que salió a fumar, le dije algo así, ¿no?, a ver si se acordaba, pues, como de cuando ensayabais en La Bajera y tal, y dijo, sí, pero mucho trabajo, yo ahora no sería capaz, más que nada por el desgaste físico, dijo, en palabras textuales, dijo, yo ahora estoy hecho una mierda, ya no sería capaz de vivir de nuevo esos momentos, eso lo que pasa, ¿no? Que es que teníamos, cuando, bueno, empezamos con, yo empecé con 18, pero con Marea montamos, íbamos 14, cuando yo tenía unos 22, y Cuchi y yo somos de la quinta, tenemos 22 años, entonces al final no es tu fuerza física y mental, sino es también tu situación personal, ¿no? Con 22 años es que no tiene, o sea, toda tu vida va enfocada para eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ahora con 36 que tengo, no. O sea, me refiero a que tienes cargas familiares, tienes muchas cosas de las que dependes y que tienes que hacer y que tienes que prestar tiempo y atención. Entonces no, entonces era todo para eso. Todo el día desde que te levantabas, estamos la mitad en el paro, ¿sabes? Oye, que vamos a Almería un miércoles a tocar, pues nos cogemos la furgoneta y nos vamos a Almería. Oye, que no tenemos para furgoneta, pues vendo mi coche y compro una furgoneta. ¿Sabes? Al final, tu situación personal es distinta, por eso tu implicación también es distinta, no por las fuerzas. Yo creo que tenemos fuerzas para eso y para más. La verdad que sí, lo pienso, porque aunque todo se haya acomodado un poco más a la hora de infraestructura y de todo, ¿no? Al final, bueno, y ahora estáis no te lo haces eso, todo claro, tú, ¿no? Tienes gente que te hace cosas y tal. Pero al final el esfuerzo es igual o mayor. O sea, el esfuerzo que tienes que hacer, tanto físico como mental, ¿no? Pues al final. Bueno, y la exigencia también es mayor, me imagino, de por parte de la gente y así, que cuanto más grande eres, pues más gente te ve, mayor exigencia y así. Bueno, pero nosotros siempre hemos considerado que trabajar es levantarte a las 5 de la mañana e irte a la obra. O sea, esto yo no, por mucho esfuerzo físico que o mental que me... que no tiene ni comparación, o sea, es que no lo comparo, yo lo hago porque me gusta, ¿sabes? Y siempre eso está ahí delante mía, ¿no? Esto me gusta y es lo que, lógicamente, cada negocio tiene sus pros y sus contras y tienes que aguantar, ¿no? Y eso es normal. Oye, antes de terminar la entrevista, porque se nos está acabando el tiempo, pero no quería dejar pasar la oportunidad, ya que estamos en Berriozar y Irratia, y hablar de la fiesta de Sortzen, que este año organiza el Colegio Mendialdea, y para la que habéis hecho la canción con letra de Peyo Huarte, pero la música es vuestra. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de, pues, tanto de la canción, de que sea la letra sea en euskera y sea de un autor que no es de... Bueno, no es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Teníamos antes más, hicimos una... En un disco hicimos como una... No es una colaboración, se hizo un disco con versos, ¿vale? Donde nos ponían a cada grupo un bercholari, el cual elaboraba... además aquello era más complicado, porque... fue curioso, porque, claro, los versos tienen... ¿cómo decirlo? Una estética muy personal. Quiero decir, ellos tienen una métrica y una entonación. Claro. Entonces había que guardar la métrica, la entonación, tal, de no sé qué. Y cada grupo hicimos con un verso en euskera y ese fue nuestro... Nuestro debut con el euskera. Y esta vez supongo que ya más cómodos, entonces. ¿Cómo? Con el euskera y tal, haciendo con esta nueva experiencia, bueno. Supongo que más cómodos, digo. Pues hemos tenido que llevar logopeda al estudio para cantar el euskera, eso también lo tengo que decir. Pero bueno, la verdad que una experiencia muy bonita, ¿no? Sobre todo porque es para el pueblo, para el barrio y para los chavales, ¿no? Y bueno, cuando nos pidieron a ver si nos podía interesar o a ver qué nos parecía, dijimos que sí a la primera, ¿no? Pues es una manera de colaborar con tu pueblo, ¿no? Y yo no sé levantar una pared, pero tocar la guitarra sí, ¿no? Entonces al final es colaborar con lo que tú sabes hacer, ¿no? Que cualquiera lo haría. Y luego grabasteis el videoclip también con los críos, ¿no? ¿Qué tal? Sí, lo que pasa que están, yo creo que en fase final de montaje y de tal, porque, bueno, pues al final también es muy laborioso, ¿no? El tema del vídeo, querían sacar... Estuvimos haciendo unos playbacks con los chavales en el instituto, en el gimnasio, que la verdad que fue muy divertido. Y ahora estaban haciendo montajes con, bueno, pues ya sabes, con los del vídeo, que están ahí con sus cosas, sus monstruos y, ¿sabes? Y estaban haciendo ahí el montaje final, yo creo que estará... Sí, para finales caer, de este ¿no? mes debería de estar, porque la fiesta es el 20 de mayo y deberán de presentarlo y todo eso. ¿Estáis satisfechos con el resultado, con cómo ha quedado la canción? Sí, sobre todo porque le gusta a los chavales, porque mi hija tiene ahora ya casi 9 años, dice que están en música y les ponen la canción y tal, digo, sí, y como... No sé, a los chavales les gusta, ¿no? Sí, entonces al final... te sientes recompensado porque ha llegado al fin que tú querías, ¿no? Es una canción muy marea porque nosotros tenemos un estilo y una estética muy determinada, pero siempre... Como no podía ser pero de otra manera. Pero sí que hemos querido hacerlo para lo que es, ¿no? O sea, respetar un poco el fin del tema, ¿no? Perfecto. Y creo que lo hemos, en cierta manera, lo hemos conseguido, ¿no? A la gente le gusta, a los chavales también. Peyo, genial, la letra es súper guapa, además, y encaja mucho, ¿no? Muy bien, pues lamentablemente yo seguiría hablando contigo mucho más, pero... Oye, ya que he venido, tío, yo qué sé. Vamos a aprovechar, ¿no? Hablamos de economía, de lo que quieras. Lo que tú quieras, estoy puesto al día. De todas formas, son ya las 10 de la mañana y ya tenemos que ir terminando, dejar paso al resto de la programación de Berriozar y Irratia. Colibrí Díaz, ha sido un placer, de verdad, tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Mucha suerte, no solo en el concierto de Berriozar, sino, bueno, en toda la gira. Y oye, oye, que sigáis además vendiendo muchos discos, llenando recintos, plazas de toro, campos de fútbol, lo que haga falta. Y eso, hasta la próxima. Gracias, ha sido un placer, de verdad. Agur. Agur. Llorando como un chiquillo.